Colectivo La Ribera, así es como se denomina este espacio, un espacio en donde han pasado los 22 alcaldes de La Ribera de Navarra, los portavoces de los grupos políticos del Parlamento, a la espera de concertar la cita con la presidenta del Gobierno de Navarra, doña Uxue Barcos. Seguimos avanzando con protagonistas y con tertulianos. En esta ocasión saludamos ya a los invitados a esta tertulia. Hemos querido acercarnos a los sindicatos mayoritarios en La Ribera. Por un lado, Eusebio Sáenz, de UGT de La Ribera de Navarra. Eusebio Sáenz, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y también contamos con Elena Arbiol, de Comisiones Obreras, delegada de La Ribera. Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. En directo, ya saben, de 1 a 2 de la tarde, reeditado de 7 a 8. Los tertulianos de Objetivo La Ribera, en esta ocasión, contamos con José Mari Cambra. Bienvenido, buenas tardes, José Mari. Buenas tardes. Gracias. Y Ángel Guillén. Ángel, buenas tardes también. Buenas tardes a todos. Gracias por estar los cuatro. Vamos ya con la primera cuestión que nos hagan su valoración de La Ribera en cuanto a todo lo que conocen y todos los datos que tienen. Damos paso a las señoritas, señoras. Elena Arbiol, por favor. ¿Qué dice Elena? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos a este debate. Y a mí me gustaría centrar un poco, para hacer la valoración de la pregunta que haces, en distintos puntos. En primer lugar, en política de empleo, política económica, servicios públicos, política fiscal y, bueno, cómo le damos un poco solución a esto. Entonces lo voy a intentar hacer lo más resumido posible para dejarle paso a mi compañero. Vas a decir todo y yo voy a decir poco. Bueno, le dejaré también alguna intervención a él. En la situación del empleo de La Ribera de Navarra sí que lo que tenemos que comentar es que nos encontramos en peor situación con respecto al conjunto de la comunidad foral, ya que en el último estudio realizado en el 2015 por nuestro sindicato, los datos nos indican que estamos en torno al 18%. Eso nos indica que estamos 4 puntos por encima con respecto a la comunidad foral de Navarra. Sí que datos que han salido hoy publicados nos indican que sí que mejora un poco las condiciones de trabajo y el número de empleados en La Ribera de Navarra, pero aún así estamos muy lejos de lo que deberíamos estar, tanto en Navarra como en el resto. Que tenemos zonas donde estamos altamente perjudicados, como es el Eje de Castejón, Corella, Riba Forada, Cascante, en los que los índices de desempleo han llegado a superar el 20% y en algunos casos el 29%. Decir también que ha habido pues un ataque al desempleo fuertemente con el tema de la construcción. Con la caída de la construcción, realmente aquí fuimos mucho más perjudicados que en el resto de Navarra. Uh-huh. Además, queremos decir también pues que ha sido un empleo el que se está creando últimamente, empleo de baja calidad, empleo precario, y señalar que los datos que tenemos de la EPA en estos momentos nos indican que son empleos temporales, empleos a tiempo parcial, y lo que nos están indicando es la dualización en el mercado de trabajo. Se acentúa el paro de larga duración y las dificultades en la reinserción laboral. Uh-huh. Y yo aquí sí que quiero señalar, y me preocupa bastante, y esto sí que quiero hacer gran hincapié, es en los ajustes y recortes que se han planteado en el anteproyecto de presupuestos, porque nos están recogiendo recortes. ¿De qué presupuestos estás hablando? Perdona. De los presupuestos del Gobierno de Navarra, ¿vale? Entonces sí que lo quiero recalcar mucho, porque ha habido recortes muy importantes en innovación, en formación continua, en cualificación de los trabajadores. Y esto entendemos que va a repercutir directamente en el empeoramiento directo de las condiciones de trabajo. Al final es un poco pues la política de empleo, y si queréis podemos hablar de algunos datos importantes que tengo. Si te parece, nos vamos a quedar con los titulares para así eso también hablar es. Con Eusebio. Vale, entonces le paso la palabra un poquito a Eusebio. No, si querías dar algún más titular de los que tenías preparados. De los titulares que hablaba al principio. En el tema de política económica, vuelvo a decir lo mismo, los presupuestos a mí me preocupan bastante y al sindicato nos están preocupando bastante, porque hay ajustes y reducciones de nuevo en el anteproyecto, en inversión productiva, en inversión industrial, en I+D+I, Entonces las partidas están muy reducidas. En inversión hay unas reducciones del 30%. Uh-huh. En promoción de I+D+I, en este momento que hace falta avanzar hacia sectores con tecnología y mayor valor añadido, nos encontramos con un 17% de reducción. En energías renovables, de nuevo con un 51%. Y resumiendo, el plan tecnológico de Navarra sufre un recorte de un 12,4%. Con esos datos, que ya nos ha titulado, que más o menos los englobamos ahí, si te parece, para ir conociendo un poquillo, nos quedamos con esos dos titulares que nos ha dejado Elena Arbiol. Vamos a conocer esos titulares también que nos quiere poner sobre la mesa Eusebio Sáenz, de UGT de la Ribera, y también, bueno, hace poquito también con esas noticias del consorcio EDER. Eusebio. Bueno, vamos a ver. Compartiendo todo lo que ha comentado la compañera Elena, me voy a centrar un poco más en el tema de lo que es la cercanía, en lo que es la Ribera, de cómo lo vivimos desde nuestra organización. Entonces, nuestra organización, el sentimiento que tenemos es de que las cosas van mal. Ha entrado un nuevo gobierno y en vez de ir a mejor, van a peor. Y lo vivimos desde la óptica en la que los grandes datos de la macroeconomía que anuncia, ahora que estamos en periodo de campaña electoral, el Partido Popular, de la solución que han hecho con todo lo que han hecho con el tema del empleo. Yo veía el otro día el debate de los tres candidatos y de la persona que vino a sustituir al que debería haber estado, que era el presidente del gobierno. Nosotros en la cercanía y en lo que vivimos aquí en la Ribera, como he comentado anteriormente, no vemos esa recuperación por ningún lado. Cada vez vemos problemas, cada vez vemos empresas que tienen expedientes de regulación de empleo. Se han paralizado, la verdad es que sí, pero no vemos esa recuperación porque esa recuperación, mientras el empleo no sea un empleo de calidad, no va a haber recuperación. Con un empleo de los que había antes, ahora hay trabajando dos y, si me apuras, hasta en algún caso hasta tres. Entonces, pues claro, la gente al final trabaja de malas maneras, con un empleo muy precario, con un empleo que es a voz de pito, hoy trabajas, mañana no, con unos sueldos que al final no permiten que se reactive el consumo. Entonces, en general, las cosas no van bien. Como ha comentado Elena, nosotros también estamos muy preocupados, no, preocupadísimos, porque además nosotros como organización, todo lo que los movimientos, que en este caso tanto con los presupuestos, sobre todo con el plan de empleo, pues nosotros vamos a tener problemas como organización, porque lógicamente nosotros somos una de las organizaciones que en la Ribera, junto con Comisiones, estamos dando un servicio que debería dar la Administración, que es el servicio de itinerarios de empleo, el tema de formación, todo el tema de inmigrantes, que a mí me gustaría preguntar, a partir del 1 de enero, con el recorte que van a dar a las organizaciones, que en este caso lo estábamos dando en Navarra, que en este caso éramos tres, Comisiones, UGT y en este caso la CEN, a través del acuerdo de plan de empleo. El plan de empleo, por así decirlo, con el cambio estatutario que han hecho, se lo han cargado. Va a cambiar totalmente, y yo lo que tengo ganas es de ver, a partir del 1 de enero, quién va a dar este servicio. Me gustaría preguntar a ver quién va a dar este servicio, ya que no lo vamos a poder dar nosotros. Parece ser que los presupuestos para cuando estén aprobados, estamos hablando de mediados de febrero, finales de febrero, para cuando se aprueben todos los condicionados de todas estas cuestiones que van a haber, pues bueno, vamos a tener ahí 3-4 meses que cuando venga la gente, a ver quién les atiende. Están saltando las alarmas. Lo estamos viendo conforme nos lo está explicando Elena Arbiol, de Comisiones Obreras, y Eusebio Sáenz, de UGT. Dentro de las sensaciones que cada uno tenemos, estamos exponiendo los datos y lo seguimos haciendo. Nos toca hablar, y toca hablar a los tertulianos. No sé hacia dónde queremos llevar esta tertulia con dos de los sindicatos mayoritarios en la Ribera, pero vamos a abordarlo. Vamos a ver qué conclusiones, qué opciones, qué línea de trabajo se puede ir llevando, pero queremos debatirlo. Así que, José Mari Cambra. Bueno, pues la verdad es que los datos son preocupantes, ¿no? Pero el papel de los sindicatos, en algunos momentos, cuando las cosas van mal, os quedáis un poco al margen, ¿no? La culpa es de la Confederación de Empresarios, la culpa es de la Administración, pero del sindicato yo noto que hay muy poca autocrítica, ¿no? Os involucráis cuando las cosas ya están al límite, os involucráis cuando vienen las elecciones, en eso repetís un poco el papel de los partidos políticos, y os involucráis cuando hay dinero para repartir también, ¿eh? De alguna manera los sindicatos estáis muy pendientes del pesebre de la administración, y eso es una crítica que yo creo que la sociedad en general os hace. Entonces, de alguna manera, yo no sé cómo va a ir el plan de empleo, ni sé lo que va a pasar a partir del 1 de enero. Lo que sí sé también es que sois piezas a batir, en este caso Comisiones Obreras y UGT, por parte del Gobierno, que lo que van a hacer es darle una preponderancia a los sindicatos nacionalistas, y volvemos aquí a reproducir el papel de la política del bloque constitucionalista y el bloque nacionalista. Yo sé que eso no os gusta, pero realmente es así. Y os vais a tener que posicionar claramente, primero porque vais a defender vuestros intereses, porque vais a defender también vuestro pesebre, es decir, el dinero con el que os financiáis, porque tenéis que seguir defendiendo el mantenimiento de vuestro empleo, es decir, de toda la gente que está liberada dentro del sindicato, y seguramente es mucha, y ese empleo también está ahora mismo en el aire y va a partir del 1 de enero a repercutir en el incremento de las cifras de paro. Pero yo sí creo que también todo esto puede ser una oportunidad para vosotros, para las dos siglas, tanto para Comisiones como para UGT, y para que de alguna manera también os empecéis a reinventar, ¿no? Es decir, empecéis a pensar en innovar y en aportar desde otros puntos de vista que no los clásicos y los tradicionales en los que os habéis ido basando hasta ahora. Bueno, yo algunas de las cuestiones y de las cuestiones que has comentado, José Mari, las comparto, otras por supuesto que no. O sea, creo que el tema de la palabra pesebre a mí me parece que es una palabra poco acertada. Entonces, tal como lo he recibido, te lo manifiesto. No creo que es una palabra acertada, porque creo que te has referido un poquito más con el tema del pesebre en cuanto al tema general. Aquí estás hablando con dos responsables de al nivel local, en lo que al final para nosotros esa palabra a mí me ha sentado, y tal como me ha sentado te lo tengo que decir. Yo creo que ha sido poco acertada. Pero bueno, hay cuestiones y que has comentado que sí que comparto, pero hay otras por supuesto que no. Mira, nosotros nos financiamos con las cuotas de nuestros afiliados. Nosotros, el sindicato, cuando empezó hace 25 años, por así decirlo, cuando empezó con la democracia, funcionábamos con las cuotas de nuestros afiliados y haciendo una defensa de los intereses laborales de los trabajadores. A partir de las negociaciones que vinieron en los años 95 con el tema del plan de empleo, nosotros hemos dado un servicio que, como he comentado anteriormente, lo debería dar la Administración. No tenemos ningún inconveniente en que lo dé la Administración, pero que lo dé bien. Nosotros estamos y tenemos la experiencia de casi 20 años de que lleva el Servicio Navarro de Empleo y los acuerdos que tenemos nosotros como organización, y en este caso Comisiones también, en el que son datos que se pueden ver, estamos auditados y tenemos datos a nivel de Europa en el que somos de las mejores organizaciones que dan estos datos, y por eso viene el dinero. O sea, que el dinero, muchas veces este dinero no viene del propio Gobierno de Navarra, viene de Europa. En cuanto al tema de empleo, en cuanto a una serie de cuestiones que están cuantificadas y está cualificado todo ese tema. Entonces, pues bueno, ahora mismo el Gobierno ha decidido cambiar de estrategia, y tú bien lo has dicho. Una de las cuestiones es meter dentro del reparto a los sindicatos nacionalistas. Qué casualidad que solo ponen en el reparto el 10%. No ponen el 15% para que solo entre ELA. Y no ponen el 8% para que pueda entrar a FADNA o algún otro más. Casualidad ponen el 10%. Para que entren en el AILAF. Es una casualidad también, ¿verdad? Si uno se lo pregunta, es una casualidad concreta. Entonces, lo que pretenden es lo que pretenden. Pero bueno, yo lo único que he dicho es que ese servicio hay que darlo, porque la ciudadanía necesita ese servicio. Y lo único que estoy esperando es saber el 1 de enero quién lo va a dar. No estoy diciendo otra cosa. Ha hablado por Eusebio Sainz, querría hacer un inciso. Cuando decías que solo vivís de las cuotas de los asociados, pero también recibís subvenciones de los diferentes gobiernos para organizar con todo el tema de cursos, etcétera, etcétera. O sea, por un lado están las cuotas de los asociados, pero yo he escuchado que gran parte de los presupuestos de los sindicatos, y ya que estáis aquí también lo quería poner de manifiesto, que también esas subvenciones que os llegan de los gobiernos, bien sea del Gobierno de Navarra o bien sea del Gobierno central, no son las cuotas de los asociados. Lo explico para que lo voy a explicar muy rápidamente. Nosotros como organización tenemos dos presupuestos, presupuesto de programas y presupuesto ordinario. En el presupuesto ordinario no entra más que el tema de las cuotas, no hay otra subvención. El tema de las cuotas propuestas, y bueno, hay algunas subvenciones a nivel del Gobierno de Navarra que vienen por la representación que tenemos. Si tenemos más que otros, pues tenemos más subvención que otros, porque eso, si tenemos más delegados, y eso, la representación te la dan las elecciones sindicales, y las elecciones sindicales, como todos sabéis, son cada 4 años, y la dan los trabajadores. Uh-huh. Si nos votan, pues al final tenemos más delegados, si tenemos más delegados, tenemos más subvención, que es una subvención pequeña y que también creo que este año se va a recortar. Dicho eso, no lo sé seguro. Bien. Esa es el presupuesto ordinario. Y el presupuesto de programas, pues evidentemente, es un servicio que tiene que dar la administración, que en este caso, a través de los presupuestos y a través del Servicio Nacional de Empleo, nosotros colaboramos para dar ese servicio. Y tenemos un presupuesto de programas. Si ese presupuesto de programas el Gobierno de Navarra lo recorta a la mitad, lógicamente nosotros no podamos dar ese servicio, porque es un dinero, nosotros damos el servicio con el dinero que recibimos. Si nosotros recibimos la mitad del dinero o el 75% menos, daremos el servicio con el 25% que nos dé. Hasta ahí. No, y al hilo, yo quería, Eusebio, está hablando aquí Elena Arbiol, de Comisiones Obreras, que también quería apuntarse después Ángel Guillén. De lo que estamos hablando, sí que quería decir que, bueno, en torno a toda esta polémica que está surgiendo, a mí, creo que en el mundo sindical no todo vale. El AILAZ nos están haciendo unas auténticas acusaciones y una auténtica persecución al sindicalismo de clase como UGT y Comisiones. O sea, en realidad lo que en la Ribera no tienen, porque en otras zonas de Navarra a lo mejor lo pueden tener, pero en la Ribera la representatividad que tiene el AILAZ es muchísimo menos que el resto de la comunidad foral. Y aquí lo quieren ganar pues a golpe de titular. Entonces nos están acusando de ciertas cosas que es que yo no puedo menos que decir que son absolutamente falsas. ¿Como por ejemplo? Pues nos han acusado de que tenemos liberados sindicales que están cobrando de los presupuestos de Navarra. O sea, eso te contestaré, que se me ha olvidado. Esto es una auténtica barbaridad. O sea, las personas que son contratadas para estos proyectos son técnicos, están auditadas por el Servicio Navarro de Empleo, se sigue cómo están haciendo los itinerarios y cualquier tipo de cosas, y los liberados para nada están cobrando. De hecho, muchos liberados de empresa que tenemos están cobrando de sus empresas. O no sea, todos. No todos. En nuestra organización, toda la persona que es liberada es porque viene liberada de su empresa. De su empresa. Las hay. Y solamente de las grandes. Volkswagen. Creo que hay algún liberado que viene por alguna empresa de energía. Nosotros tenemos una liberada en el Ayuntamiento de Tudela. Del sector agroalimentario tenemos algunas personas liberadas también, y eso les está pagando su empresa. Claro. Entonces es totalmente falso. Dicho esto, Elena, ya que has querido poner eso de manifiesto, sobre el tema de vuestra manera de financiación, que compartes lo que decía Eusebio Sáenz del tema ordinario, que es de las cuotas de los asociados y por totalmente, otro lado. Totalmente, de las cuotas de los afiliados y de la representatividad que tenemos. ¿Un tanto por ciento? ¿Qué tanto por ciento de cuota y qué tanto por ciento de programa? Pues un tanto por ciento, o sea, nosotros te podría decir, en base a la afiliación y la representatividad que tenemos, es lo que nos. El tanto por ciento exacto no te lo podría decir. Uh-huh. Ahora bien, sí que tenemos que reconocer, y a mí no me tiembla el pulso en reconocer, que hemos estado recibiendo, no subvenciones como se están llamando, sino que hemos participado en los programas del Servicio Navarro de Empleo. Y además, o sea, lo tenemos que decir alto y claro, y sin ningún tipo de vergüenza ni de nada que se le parezca, porque se han ejecutado programas que creo que han dado lugar a que el empleo sea de mejor calidad, a que haya más empleo. Y ahora, de golpe y porrazo, de nuevo, vuelvo a nombrar los recortes, se nos corta todo esto. Y creemos que algunos de ellos no se van a solucionar. Porque, perdona, en salud laboral y en prevención de riesgos laborales tenemos que decir que el recorte ha sido total. No, el recorte total no. Total. El 100%. El 100%. Por lo tanto, como decía Eusebio, ¿quién va a realizar el asesoramiento a esos trabajadores? O a esas empresas, o en un momento además en el que la siniestralidad está repuntando. Objetivo La Ribera, hablando con Eusebio Sáenz, de UGT Ribera Navarra, de La Ribera, y Elena Arbiol, de Comisiones Obreras. Hablaba José Mari Cambra, ponía sobre la mesa diversas cuestiones, las respondían, y nos vamos con la siguiente pregunta que la lanza Ángel Guillén. También se ha sumado a la mesa de Objetivo La Ribera Fernando Ferrer, a quien le decimos muy buenas tardes. Fernando, en el micrófono, ¿cuál vas a estar? A ver. En el 2, buenas tardes, buenas Fernando. Tardes. Vamos ya con la pregunta de Ángel Guillén, que viene de unas vacaciones o de un puente, ¿no? Has estado fuera, ¿no? Has estado fuera. ¿Qué cotilla crees? Hombre, las cosas al final, estas cosas... El fin de semana, nada más. El fin de semana, vale, vale. Bueno, vamos ya con la... ¿Con qué pregunta quieres...? Yo quería retornar a lo que es el objetivo de la Ribera y hablar de la Ribera. Y en ese caso, me agradecería que cuando los datos que estáis dando, informando, igual que eso, pues que se entresacaran, que se entresacaran, en vez de que sean datos generales del conjunto de Navarra, se entresacaran de cómo inciden lo que es en la Ribera nuestra, ¿no? Que es donde están principalmente, ¿no? Ahí es donde tenemos la diferencia de paro, donde tenemos el problema de desarrollo, donde tenemos la diferencia de inversión, donde tenemos las diferencias de tipo de empresas y de capacidad empresarial y de empresas para nuestro desarrollo y para que Navarra tire para adelante, pero con la Ribera, que es la única manera de que puede tirar para adelante. Y ahí estaba claro lo que decía el representante de UGT, que es a donde estaba diciendo, pues que las cosas en la Ribera, pues como ya anunciaban los estudios de Comisiones Obreras, es decir, cuando empezara un poquito, si empezaba un poquito a desmontar, a tirar un poco para adelante el conjunto de la economía, la Ribera, en cambio, no iba a acabar de ir para adelante, porque su situación es tan dramática que le iba a costar muchísimo, le iba a costar pues 15 años más, eso son como dos generaciones. Y a ese nivel lo que estamos viviendo es que la Ribera sigue cayendo, las empresas siguen cerrando, el paro de nuestros hijos siguen emigrando y el paro sigue estando como está. Y en ese nivel pues es lo que dentro de los sindicatos, claro, el problema de la Ribera que tenemos es que la Ribera fue expulsada del modelo de desarrollo que se ha planteado en Navarra. Y por lo tanto hay que volver, la única salvación que tiene la Ribera es volver a estar dentro de esos planes de desarrollo, de ese apoyo, de estar en los papeles, de estar en las inversiones, de estar en los dineros, es decir, los presupuestos de Navarra. Lo que nos importa desde aquí es en qué nos afectan a los de los riberos. ¿Vamos a volver a estar dentro de los presupuestos o vamos a seguir estando fuera de presupuestos? Y esa es un poco la pregunta. Y de ahí enlazar, ya que tenemos, y el señor de UGT ha sido nombrado pues el mandamás del consorcio EDER, que es una de las tres líneas existentes, uno de los tres instituciones o entidades sobre las que nos tenemos a nivel político, en el que se tiene que basar cualquier tipo de desarrollo que haya en la Ribera, cualquier planteamiento que tengamos de presión desde la Ribera para volver a meternos en los modelos de desarrollo de Navarra. Y a ese nivel es donde pues, a nivel sindical, es mi pregunta, ¿qué vais a hacer desde los sindicatos y qué vais a hacer desde el consorcio? ¿El consorcio va a volver a servir para algo o va a seguir siendo un sitio para calentar silla? Pregunta realizada, Eusebio, primero, por alusiones, como en el debate, dos preguntas en una, pero bueno, contestamos primero a la primera. En cuanto al tema de qué van a hacer los sindicatos en el tema de la Ribera, pues bueno, yo creo que lo que estamos haciendo, una de las cuestiones principales, es demandar una cuestión que creo que al final va a perjudicar a la Ribera, que es el tema de las decisiones que está tomando actualmente el Gobierno de Navarra. Aunque en ese sentido también hay que decir que por parte del Gobierno de Navarra se quiere hacer el tema de revitalizar las zonas industriales de Navarra donde peor han ido las cosas, y una de ellas es la Ribera. Quiere hacer un plan estratégico por parte de, en este caso, el vicepresidente, el señor Ayerdi. Yo le oí aquí en una visita que hizo a Tudela, en la que habló que para él tanto la zona de la Sacana como la zona de la Ribera son dos de las zonas de Navarra que hay que revitalizar, y entonces que quiere hacer un plan estratégico para estas dos zonas. Veremos a ver en qué se concreta ese plan. En cuanto a la segunda pregunta, pues lógicamente el tema de haber planteado mi opción a ser presidente de la Comisión Ejecutiva, no soy el mandamás del consorcio de EDER. El presidente del consorcio de EDER estatutariamente es el alcalde de Tudela, señor Eneko Larrarte. Pero bueno, como parte... Presidente ejecutivo. No, a ver, te explico. El presidente del consorcio de EDER es el alcalde de Tudela, Eneko. Y entonces, dentro de los lo que marcan los estatutos del consorcio de EDER, pues hay la comisión ejecutiva. La comisión ejecutiva la conforman 10 miembros. 6 por entidades sociales y 4 por entidades locales. Ahora mismo, de esos 6 miembros por entidades locales, o sea, por entidades sociales, faltan 2, que son la Cámara de Comercio y la Asociación de Empresarios de la Ribera. Que la opción, y esperemos que a partir del 1 de enero del año que viene, vuelvan a formar parte de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de EDER. Y 4 entidades locales, que en este caso son el Ayuntamiento de Tudela, el Ayuntamiento de Cascante, el Ayuntamiento de Funes y el Ayuntamiento de Rivaforada. Esos son los que conformamos la comisión ejecutiva. En este caso, en vez de 10, había 8. Presenté mi candidatura. Hubo otro compañero que presentó la candidatura, que era el actual presidente Enrique Gastel Ruiz. Al final me votaron a mí más, salí elegido. Y entonces, lo que tengo claro al presentar la candidatura es que mi forma de trabajar o mi forma de ver las cosas del consorcio era diferente. Por eso presenté la candidatura. Entonces, desde luego, lo que yo planteé el día de la votación, el 21 de noviembre, que fue la votación, es que o nos creemos todos, en este caso no solamente los miembros de la comisión ejecutiva, porque como sabéis el consorcio de EDER, el ente principal son las 26 entidades locales, junto con Bardenas, junto con diferentes organizaciones como las nuestras. Entonces, o nos creemos todos y trabajamos todos en consonancia y tiramos para adelante y buscamos las mejores opciones para revitalizar la comarca, porque que no nos quede ninguna duda que el único dinero que va a venir va a ser el dinero que viene de Europa. Entonces, lo que hay que hacer es intentar aprovecharlo. Lógicamente, nosotros entendemos que nosotros como organizaciones sociales y las entidades locales, pues hay una parte que tiene que ponerse en las entidades locales. Pero bueno, yo creo que se va a ver ahora en el trámite que va a haber ahora del tema de cómo van a quedar las ayudas. Parece ser que van a quedar en mejores condiciones, que pueden llegar hasta los procesos no productivos, pueden llegar a una ayuda de hasta el 80%. Entonces, pues bueno, creemos que este tema se ha dado un salto. Creo que el anterior PDR marcaba, no sé si el 50 o el 60, no recuerdo bien. Pero bueno, yo creo que las condiciones van a estar en mejor. Entonces, comparto contigo, José Mari. Ángel. El tema de que al final es una de las cuestiones, el consorcio de EDER es una de las cuestiones que de esas tres patas que has dicho, pues es una de ellas. Entonces, pues bueno, vamos a ver si somos capaces de revitalizarlo, vamos a ver si somos capaces de hacer unión entre todos y de que este tema pues vaya para adelante. ¿Qué plazo de tiempo nos das para que sepamos lo que va a ser el consorcio EDER en los próximos años o en esta legislatura? ¿Hay que esperar varios años o lo vamos a saber en un mes o dos? No, este tema, la primera convocatoria yo creo que va a salir para el mes de abril. O sea que... Mes de abril 2016. Mes de abril 2016. El PDR es del 2016-2020. Entonces, claro, las convocatorias van a ser las mismas. Elena Arbiol. Va a haber diferentes convocatorias. Elena Arbiol, comisiones... La ayuda viene repartida en diferentes... En diferentes años. Elena Arbiol. Después, la pregunta de Ángel Guillén. A ver, respondiendo a Ángel, yo comparto totalmente lo que estaba diciendo Eusebio. Yo estuve también presente en el desayuno empresarial que hizo Manu Ayerdi, lo que nos transmitió, lo que nos dijo, que se va a crear un plan estratégico principalmente para esto, pero bueno, ahí está. Desde mi punto de vista, yo sí que me gustaría recalcar que aquí tenemos la ciudad agroalimentaria de Tudela, que no se nombra en muchos casos, que ha estado un poco ahí, se creó en el año 2007, ahí se ha ido dejando y ahí estamos sin empresas prácticamente, porque hay, pero no lo que tendría que haber. No hay política agraria en toda Navarra, no solo en la Ribera, en toda Navarra. Exactamente. La ciudad agroalimentaria. Igual el tema de la política agraria. Sillas. Y perdona que te corte, Elena, porque para que no se me olvide, con el tema de que también estamos cuestionando si va a tener que llegar el canal. El aquí, canal o no llegar, pues que ya, yo creo ya, que es una... Vamos a dejar terminar, por favor, a ver. Un tema importante. No sabemos ni para qué vaya. Opinando sobre la ciudad agroalimentaria, realmente yo creo que ahí tenemos, está situada estratégicamente muy bien. Tenemos aquí bastante amplia masa de población, disponemos de materias primas, tenemos grandes productores de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta gama. En la Ribera de Navarra, precisamente en Milagro, sí que tenemos un fuerte, yo porque conozco el sector agroalimentario, precisamente es lo que llevo, o sea, soy responsable de la comarca de Tudela, pero yo realmente lo que llevaba siempre es el sector agroalimentario. Entonces yo creo que eso tiene que potenciarse y tiene que potenciarse con inversiones, evidentemente, de Europa, del gobierno de Navarra y de todos sitios donde, de alguna manera, que sea un atractivo para que las empresas se instalen aquí y podamos mover hacia este tipo de empleo. Pues gracias por esa conclusión después de esta primera ronda. Fernando Ferrer también se ha querido sumar a la tertulia de Objetivo La Ribera y también quiere aportar su granito de arena. El Fernando, cuando quieras. Buenos días. Yo es que veo que me estáis hablando y yo os oigo que habláis como ocurrirá, como muy lejano. Nosotros hablamos de empleo y que la necesidad de empleo es inminente. Que si lo hemos mezclado encima con la posibilidad de que el consorcio EDER sea uno de los tractores para poder dinamizar esta zona, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Ahí están Madrid Emprende, que ha hecho muchísimas cosas en Madrid y ha generado un montón de empleo. Esa es la realidad. Y yo sigo muy lejanos y me preocupa. Es que los, vosotros, como miembros responsables de la zona, que estéis viviendo esto en primera persona, habléis de llegará cuando llegue, quiere decir que de vuestras organizaciones hay gente que va a sobrar, por lo que decís. Pero yo agradezco que no me mientan, ¿eh? ¿En serio? Si realistas, no me mientan, ¿eh? No, yo también, pero no sé, a mí me preocupa. A mí me preocupa porque parece que el cambio de gobierno lo que va a suponer realmente es otro parón de manera no clara, sino muy radical. Pues yo ahí, mira... Un segundo, perdóname. No, a mí lo que me preocuparía es, en cuanto a vosotros, en cuanto a las organizaciones, tanto con UGT como comisiones, ¿os planteáis, tanto lo que decía José Mari, el reinventaros de alguna manera, os planteáis tener alguna forma de involucraros de alguna manera, en alguna manera de que, claro, yo entiendo que sin dinero se puede hacer nada, soy consciente de ello, ¿eh? Uh-huh. Pero también entiendo que habrá que dar un paso adelante de alguna manera, reivindicarse de alguna manera, o por lo menos dejar claro de que la necesidad es inminente, no es haremos un plan. Porque yo, los planes me parecen geniales, pero... Y me parece como forma de justificar un gasto, me parece lógica. Tener una idea clara de dónde se quiere llevar las cosas, en un plan, en un sitio, en una cosa que ponga blanco sobre negro, dónde quieres ir. Fernando, concluyendo. ¿No? A mí me gustaría... ¿Qué vais a intentar hacer? Por lo menos, porque no digo hacer, será difícil, pero intentar por lo menos como organizaciones sindicalistas para poder que sea eso... Por lo menos antes de que de tan lejos, pues, como habláis. Nosotros... Objetivo a corto plazo, mira, se está preguntando. El objetivo a corto plazo, evidentemente, nosotros podemos hacer hasta donde podemos hacer. Como bien has dicho, o sea, sin dinero, pues tristemente muchas cosas no se pueden hacer. La organización sindical, tanto UGT como comisiones, se va a recortar, eso está claro. O sea, hay dos seres presentados en los dos casos en los que la reducción de personal... Pues es alarmante, son 100 personas las que se van a la calle el 1 de enero. Por tanto, desde luego, nosotros sí que desde dentro estamos dándole vueltas y viendo cómo hacemos, evidentemente sacando más liberados sindicales. O sea, al final vamos a tener que depender de sacar a gente de fábrica, que nos gustaría sacar, cuanta más sea posible, mejor. Y siempre lo hemos querido, es difícil también. Y Eusebio lo puede decir, que es de... Yo soy una persona contratada. Ahora te contestaré yo a nivel personal lo que yo hice cuando final salí elegido. Él realmente es un liberado sindical, ¿vale? Y, por supuesto, dirigirnos a todas las entidades, evidentemente, que no puede ser de otra manera, al gobierno de Navarra, y decirle todo lo que tiene que hacer. Pero... Hay cosas que dependen del sindicato y otras que no dependen directamente del sindicato, entiendo yo. Eusebio. Y bueno, hay una cuestión ya principal. Nosotros somos los responsables de lo que es el sindicato, yo por lo menos en la Ribera. Entonces, nosotros ahora mismo, el día 18, tenemos un comité regional de la organización, donde en ese comité regional uno de los puntos del orden del día es la aprobación de los presupuestos. Entonces, hasta que no se aprueben los presupuestos, no sabemos qué es lo que vamos a hacer a partir del año que viene. Si enlazo que el año que viene, en el mes de marzo, hay un congreso confederal donde se va a elegir un nuevo secretario general de la Confederación de UGT a nivel de España. Si enlazo que en ese congreso confederal la opción es que se va a reducir las federaciones, que actualmente son en 6, a 3 grandes federaciones. Porque, claro, lógicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo los sindicatos? Pues adaptarnos a los tiempos. No podemos tener las estructuras de 6 federaciones, 6 grandes estructuras como hemos tenido siempre. Que, claro, las estructuras como federaciones eran federales, si antes eran 6, ahora serán 3. A nivel de comunidad autónoma, si antes eran 6, serán 3. Con lo que os podéis imaginar, toda la estructura que va a bajar. Porque en vez de hacerla así, la estructura, lo que vamos a hacer es hacia abajo. Entonces va a haber muchísima más gente... muchísima menos gente directivos y más gente que es donde tiene que estar, que es en las empresas. Hablando con Eusebio Sáenz, con Elena Arbiol, y estamos ya prácticamente en la ronda final, pero antes... Quería puntualizar una cosita solo por el tema de lo que ha comentado con el tema de los liberados. Vamos a ver, tristemente va a haber que volver a ese tema, tristemente va a haber que volver al sindicalismo de hace 25 años, donde todo el mundo trabajaba y después de su trabajo iba al sindicato y colaboraba, y iba a las empresas y hacía las elecciones sindicales. No queda otra. Yo, sin embargo, lo hice al revés. Yo salí elegido en el año 2005 responsable de la empresa y me podía haber liberado en mi empresa. O sea, podía haber trabajado en el sindicato con las horas sindicales de mi empresa y que me hubiera pagado SKF. Y al final creo que era más loable el tema de que al final, si yo trabajaba para la UGT, quien me pagara fuera la UGT, que es lo que hice. Y al final... dimití de mi puesto de delegado sindical en SKF, pasó otro compañero al puesto de delegado sindical en SKF, trabajó para SKF, que es al final la que le paga, y yo me fui al sindicato. Ahora, tristemente, si queremos que esto funcione, con las cuotas sindicales no vamos a tener más que el presupuesto, como comentaba anteriormente, el presupuesto ordinario, con dolor de corazón, cuando venga un inmigrante, cuando venga una persona a demandar empleo, cuando venga una persona a demandar formación, le tendremos que decir... llama a la puerta del gobierno de Navarra y que te diga a ver quién te va a dar ese servicio. Acercándonos al final, José Mari Cambra. Sí, antes de que Eusebio nos abandone, si quería, porque no aparecen nunca, o son los grandes olvidados, o somos, porque yo me incluyo porque soy uno más, los autónomos. Uh-huh. Los autónomos somos los grandes olvidados también en la Ribera. No se acuerda de nosotros ni los ayuntamientos, ni los de los pueblos cercanos. Se acuerdan para que cobremos para cobrarnos el IAE. Para cobrarnos las basuras. Nosotros tenemos, etcétera. Claro, yo sé que tenéis Federación de Autónomos, pero en la Ribera somos realmente los. Ribera no tenemos estructura. Los grandes olvidados. Entonces, creo que ahí tenéis un campo importante. Y en la Ribera, toda la razón. En la Ribera, gente que ha desaparecido de la construcción y gente que ha desaparecido de otros sectores, también del agroalimentario, pues se han montado sus historias, ¿no? A nivel transporte. De pueblo. Lo cierto es que a nivel de Ribera, la masa cautiva, es decir, somos poca gente, y las oportunidades de negocio no son muchas. Si además no hay apoyos, entonces yo creo que ahí los sindicatos tenéis una oportunidad también. Y a través del consorcio, yo creo que con el tema de los autónomos también se le puede dar una vuelta de tuerca ahí. Muchísimo, muchísimo. Importante, creo que es una de las cuestiones en las que en las reuniones que hemos tenido, que es un poco contestar y por contestarte un poquito con el tema de consorcio, es, a ver, acabamos de nacer, o sea, llevo mucho tiempo en la comisión ejecutiva, pero bueno, ahora es que ha coincidido con un nuevo PDR, entonces claro, el tema de las convocatorias, eso no depende de nosotros, tiene sus plazos, hay ahora hasta el 15 de este mes de diciembre para que todas las entidades locales hagan sus aportaciones, luego todo ese tema tiene que pasar por parte de, en este caso, del Departamento de Agricultura del Gobierno de Navarra, que es el que gestiona este tema. Ya tuvimos una reunión, tanto el presidente como yo, con la consejera, con Isabel Elizalde, entonces las perspectivas son buenas, pero todo esto se tiene que concretar. Me gustaría contestarte que al final, porque creo que has dado en el clavo. A mí también me gustaría y también estoy preocupado porque el tema no se haga lo más rápidamente posible, pero son cuestiones que al final tienen que cubrir unos plazos y esos plazos habrá que esperar. No, si yo digo más que nada sobre todo porque hablamos siempre de la densidad de empleo, y aquí al final no sabemos cómo buscarle al final la forma de tirar de verdad de una manera un camino. No sé si nosotros desde aquí lo único que pedimos como objetivo de la Ribera es que al final alguien se tenga que poner algún día la bandera. Porque y es que... Así es. Quedan 5 minutos para terminar. Yo me he puesto la bandera muchas veces. Quedan 5 minutos para terminar. Entonces, Ángel, tu reflexión o tu... Bueno, cinco minutos y terminamos todos. Ponerme la bandera me la he puesto muchas veces, que me he jugado mi patrimonio, he hecho muchas cosas y muchas veces me han hecho más que como autónomo, me han hecho más que putearme y cobrarme, lo único que servimos es para pagar y mantener toda esta cuestión. Bueno, yo lo único, hacer un comentario sobre lo que estáis diciendo de que no hay dinero. Vivimos en la comunidad autónoma con un presupuesto per cápita superior, vamos, de largo, 30% más que los vascos y 70% menos más que la media española. 30% más que los vascos, que la comunidad autónoma vasca. Déjame terminar. El minuto de reflexión. ¿Qué dinero hay? Es decir, el tema es en qué se gasta el dinero. No hace falta, para gastar no hay que poner más dinero ni subir los impuestos. Lo que hay que hacer es gastarlo bien. Entonces, una cosa que no se gasta bien es que en los de la Ribera nos ha robado siempre nuestra parte, porque como no formamos parte de ningún modelo, ningún proyecto de desarrollo, ni de inversión, ni de nada, pues el dinero que tenía que venir a la Ribera no viene. Entonces, lo que tenemos que exigir, y espero que desde los sindicatos lo hagáis, es que el dinero que tiene el gobierno de Navarra, que es muy superior al de Aragón, superior al del País Vasco, superior al de La Rioja, el que nos corresponde a la Ribera, que debería ser el 25% de todo el gasto en eso, porque somos el 25% de la población que se invierte y se gasta en la Ribera. Gracias por esta reflexión. Que desmonten Pamplona y bajen todas las mini diputaciones y bajen los servicios a la Ribera. Gracias por esa reflexión. Gracias por esa reflexión. Perdón, amigos. Tenemos la reflexión de José Mari Cambra, que está también con nosotros. José Mari, tu reflexión final. Después de haber hecho mi primera intervención y haber hablado de pesebrismo, también quiero terminar con un... no sé si agradecimiento, y es que de alguna manera UGT y Comisiones Obreras por lo menos mantenéis las formas y no os comportáis como a diferencia de los sindicatos nacionalistas, casi como aves carroñeras, ¿no?, en la Ribera. En el momento en que ven una pieza, un taller, un por pequeño que sea, una empresa agroalimentaria, recientemente pues hemos visto una empresa que se ha incendiado, etcétera, entonces acuden, están, aún no ha salido el sol y ya están a la pero puerta. ¿Es competencia sindical? No es competencia. Pero no todo vale. Es decir, es lo que decíamos, todo vale. Estamos en la ronda reflexión, por favor, amigos. Ese todo vale. Yo creo que bueno, pues de alguna manera hay que agradecer que vosotros, al menos en ese sentido, mantenéis las formas. Ese es un poco mi... Y creo que tenéis que jugar un importante papel desde consorcio, con los ayuntamientos también, con los empresarios, que al final son los que crean empleo. Y bueno, y lo que tenéis que ser un poco reivindicadores, reivindicadores de todas las necesidades que tenemos los ciudadanos de la Ribera. Le toca la reflexión final a Fernando Ferrer, que también está y se acerca al micrófono para compartir la reflexión final con la audiencia en Objetivo La Ribera. Fernando. Bueno, yo siempre mucho ánimo. Por favor, mantenernos informados en lo que podáis, en lo que vais haciendo, los pasos que vais haciendo poco a poco para conseguir empleo, que creo que es la necesidad más prioritaria que pueda tener. Me gustaría que tuvierais de verdad más poder, eso es, más poder de decir, lo que voy a decir sobre todo es más diálogo con las personas adecuadas en el momento adecuado. Gracias, Fernando, por tu reflexión final, y nos vamos con las reflexiones finales de los invitados de hoy de Objetivo La Ribera. Eusebio Sáenz, por favor. Bueno, como no podía ser de otra manera, agradecer a estas tres personas, a José Mari, a Ángel, a Fernando y a Fernando, por el tema de la visión que tienen. A mí me ha servido pues para ver un poquito el tema de la visión que tienen, en este caso tres personas, que lo que buscan es el Objetivo de La Ribera. Que no os quepa la menor duda que el objetivo de este secretario general de la UGT también es ese. El objetivo es el que la Ribera crezca. Pero bueno, estamos condicionados en diferentes cuestiones. Pero me ha servido el tema, y agradeceros a vosotros el tema de las intervenciones que habéis tenido. Aunque a ti, José Mari, pues te haya tenido que comentar el tema del pesebre, porque bueno, lo he sentido. Por eso te le he hecho el comentario, sin más. Gracias a vosotros. Gracias por tu intervención, Eusebio Sáenz. También, como hablábamos de todo relacionado con el consorcio EDER, que nos ha dado esa información. Y Elena Arbiol, esta ronda final. Elena. A ver, pues yo, igualmente que Eusebio, agradeceros las opiniones, las intervenciones. Me ha parecido muy constructivo. Yo es la primera vez, o de las primeras veces que intervengo en la radio, la verdad, porque yo llevo solamente un año como responsable comarcal, y por supuesto que lo que esté en nuestra mano, lucharemos por el empleo y intentaremos que todas las inversiones que sean posibles vengan a la Ribera de Navarra, como no podría ser de otra manera. Gracias. Llegamos al final. Como siempre, se hace corta las tertulias. Gracias, José Mari, gracias, Fernando, gracias, Ángel, gracias, Eusebio Sáenz, y gracias, Elena Arbiol. Hemos llegado al final. Objetivo La Ribera. Mañana jueves volveremos a estar con todos ustedes. Gracias por haber compartido, y todos los mensajes que han llegado. Bueno, pues hay algunos que, agradeciendo las intervenciones, hablaban del pesebre de los sindicatos, algunos, otros decían que ya vale que nos tomen el pelo. En fin, opiniones que llegan al WhatsApp del 665-947-312. Los pueden hacer llegar y nosotros las haremos llegar a la audiencia de Radio Tudela. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Merluza, 1 o 2 kilos a 5,75 euros. Mejillón bolsa de kilo, 0,99 euros. Piña tropical, origen Costa Rica, el kilo a 0,99 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski, contigo. Es Radio Tudela, 96.0 FM. Teatro. Es Radio. Es Radio. Las dos, la una en Canarias. Servicios informativos. Va perdiendo fuelle, difuminándose en el camino. El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, está absolutamente desesperado. Se lo está llevando por delante Ciudadanos, que le puede superar en las próximas elecciones, y le acecha Pablo Iglesias, que sabe mejor que nadie que el caladero de voto socialista es muy amplio. Lo ha visto claro en los últimos días el líder de Podemos. Él quiere ser el Partido Socialista. Y eso se notó en el debate del lunes. Con un acoso refinado y cruel, le dijo: Pedro, eres buen chaval e incluso estoy de acuerdo con lo que dices, pero tu pasado está plagado de promesas incumplidas. Resulta sorprendente la facilidad con la que borró del mapa Pablo Iglesias al líder del Partido Socialista. Lo hizo tan sencillo como apaga una vela a la tempestad. Miren, en plena vorágine electoral, cuando ni siquiera han llegado las elecciones, lo que más daño le puede hacer a un partido político, en este caso a Pedro Sánchez, es que sus oponentes lo den por amortizado. que hablen ya de un Partido Socialista post-Sánchez. Es lo que ayer dijo Mariano Rajoy. Mariano Rajoy se refirió ayer al Partido Socialista diciendo tienen que estar tranquilos y ver cómo plantean las cosas en el futuro. Sibilina manera de enterrar a Pedro, con quien va a debatir el próximo lunes. Como quien sigue la pista a una res herida después de una partida de caza, Rajoy, Rivera y Pablo Iglesias rastrean ya el reguero de votantes que va dejándose por la trocha Pedro Sánchez, conscientes de que tarde o temprano van a terminar dándole muerte. Y como todo animal herido que ve su final, cuando se siente acorralado, ataca. Que fueron los del Partido Socialista Obrero Español, así que ninguna elección al PSOE, ninguna. Tiene una epidermis tan fina y desgastada Pedro Sánchez que incluso en un intento de parecer más humano hace aquello que los asesores de campaña ven con horror, lo que le dicen siempre a sus asesorados que tienen absolutamente prohibido: asumir errores. Respecto a las cosas que mejorar, pues hombre, uno no nace aprendido. Es verdad que se tiene que ganar más en naturalidad y bueno, pues en eso estamos. Es verdad que a diferencia de Mariano Rajoy, digo, durante esta campaña electoral, yo ya llevo dos debates, él lleva cero. Y vamos a ver qué es lo que pasa el próximo lunes. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de debatir con Mariano Rajoy. Y probablemente el presidente también tiene un serio problema, el líder del Partido Socialista. Puede que a estas alturas le suceda como a los protagonistas de algunas de las películas de terror más vistas de la historia del cine. Que no sepa que está ya políticamente muerto y que a 11 días de las elecciones, para él, la santa campaña, la palanca en la que pretendía apoyar su candidatura a la presidencia, haya mutado en santa compañía. Para añadirle una segunda parte a la entrega, la cúpula del Partido Socialista ha ido hoy al cementerio a rendir honores a Pablo Iglesias, al socialista fundador, claro. Al otro no lo quieren ver ni de lejos. Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. En rescate de Pedro Sánchez ha salido incluso un histórico del partido. Un referente, como Felipe González, que participa, según Albert Rivera, en la operación Salvar al Soldado Sánchez. Por cierto, que no le ha gustado al de Ciudadanos eso de que su partido sea calificado como un edificio a medias. Decía el señor González hoy que Ciudadanos es un partido, o en este caso un edificio a medio construir. Pues mire, yo le diría una cosa, el señor Felipe González hizo un edificio, lo construyó, y un buen edificio. Pero el señor González, entre el señor Zapatero y el señor Sánchez, están dejando el edificio del PSOE en ruinas. Rivera carga contra los socialistas, Soraya Sáez de Santa María contra Podemos. Lo hacía esta mañana en Radio Nacional. Dice que se sintió muy cómoda en el debate, pero acusa a Pablo Iglesias de sexista a cuenta de lo que el líder de Podemos llama Operación Menina. Yo procuré tomármelo con sentido del humor. A mí, mientras los de Podemos no me pongan como los niños a coger colillas por las calles, pues mire, lo entiendo. Yo les pediría que no sean tan sexistas en el lenguaje. Y el resto son, pues, absolutas fantasías. Y lejos de toda polémica, el presidente no baja esos barros, él a lo suyo, y en Palma de Mallorca ha centrado su mensaje en vender las bondades del partido y en mostrar más que nunca que la victoria es segura. Yo soy optimista de cara al resultado de las próximas elecciones del 20 de diciembre. Soy optimista. Creo que aquí hay un partido fuerte, un partido con estructura, un partido con ganas y con ilusión. Optimismo al calor de los sondeos, de sus sondeos internos, según los cuales el Partido Popular sigue subiendo, mientras Ciudadanos y sobre todo el Partido Socialista pierden posiciones. Atención, porque evidentemente cuando uno sube y dos bajan, alguien más tiene que subir. Bueno, pues esos sondeos que baraja el partido en el gobierno apuntan a un ascenso de los de Pablo Iglesias, como publica hasta ahora LibertadDigital.com. En la crónica de tribunales, tres de los cuatro acusados de querer acabar con la vida de José María Aznar niegan ser miembros de la banda terrorista ETA, Nolea Bautista. Recordemos que están acusados por intentar derribar con un lanzamisiles el avión del expresidente en 2001. Hoy solo uno de los supuestos terroristas admite su militancia a la banda terrorista, aunque se ha desvinculado de este atentado frustrado que se intentó hasta en tres ocasiones. En el exterior, Nicolás Maduro ha pedido la dimisión de sus ministros para reestructurar el gobierno y advierte de que no va a tolerar una ley de amnistía de los presos políticos en Venezuela. Así lo digo, como jefe de Estado no aceptaré ninguna ley amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar 1000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. Eso en Venezuela. Mientras tanto, en Siria, el acuerdo regional de paz entre el régimen de Bashar al-Assad y los rebeldes han dado paso hoy a la evacuación de la devastada ciudad de Homs. Más de 160 familias han abandonado ya la zona, no sin antes pedir que... Esperamos que el país pueda volver a ser como antes y confiamos en poder volver a nuestras casas. Esperamos que toda Siria pueda recuperar la seguridad. Mantienen la esperanza los sirios y, mientras tanto, en Riad se reúnen hoy las principales facciones políticas y militares de la oposición siria. El objetivo, intentar formar un grupo de cara a futuras negociaciones. Es noticia. Y es miércoles 9 de diciembre. La jornada nos deja otras noticias destacadas como estas. La juez Lamela desgaja en 6 procedimientos las causas contra las últimas cúpulas de ETA por delitos de lesa humanidad. Argumenta que no existe ningún nexo de conexión entre los distintos atentados investigados. Un juez reconoce el derecho de un trabajador a poder entrar más tarde.